cada hora esa canción que atormenta al alma, al corazón. Cada uno esconde en su interior secretos que nunca verán la luz. Verán la luz. La derrota campa en su interior. No encuentra respuesta en el amor. Si el tiempo colocará necio en su lugar, ingenuo aquel que mira atrás, buscará el camino a la verdad. Voy detrás, un paso adelante juega él, los demás ahora que empiezo a reaccionar, a brillar para ser lo que soy. Soy capaz. Claro que la quise, porque no. Era un niño, sabes la razón. Aún puedo recordar dolor y más que queda hasta el ataúd. El ataúd. Ya no siento fuera de tu atracción, débil tu promesa de ratón que juró velar por mí. Mintió una vez nada más y pidió perdón. Sabrá tu Dios lo bien que tú te portaste. Me olvidaste. ¿Cuál fue la razón de tu existir irresponsable? Ya no vale ninguna oración que reces, ninguna canción que me bailes. No lo rompas más, ella lo prometió. Buscará el camino a la verdad. Detrás un paso adelante juega él. Los demás ahora que empiezo a reaccionar, a brillar verás lo que soy. Adelante juega él. Los demás ahora que empiezo a reaccionar, a brillar verás lo que soy.